en la espalda en la lista. Just put up once, up once, up. You live in my life, makes me wanna cry. Te merezco otra oportunidad. Y si no me perdonas, es mejor morir. I am only human and I feel like shit. And even though I messed around, yo te amo. No entiendo por qué dicen cuando uno es infiel y que el hombre no quiere a su mujer. Dog, but I still love you. She knows that I love.